en ese marco, hoy que hablamos de agroecología, no nos parecía nada más acertado, nos parecía nada más acertado que entrevistar a alguien que se define como huertera agroecológica y vive en la colonia Las Rosas, en Tunuyán, y bueno, a nuestra querida Marisol Cortés. Bienvenida, Marisol. Bienvenida. Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo va? Acá Leo Laguni, hola, la recepción. Y Anita, que fue la que te recibió telefónicamente. Sí, sí, así, la fanfarria. ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas noches, un gusto grande de tenerte en nuestro programa. En primer lugar, agradecerte porque Marisol es una persona que trabaja mucho, mucho como buena huertera. Y bueno, primero, así, una cuestión para que la gente conozca. ¿Qué estuviste haciendo hoy, Marisol? ¿Qué estuviste haciendo hoy para vos? Qué linda pregunta. Es una pregunta maravillosa, porque para que la gente sepa qué le pasa en un día a una persona que se define como huertera agroecológica. Bueno, el día siempre comienza bien temprano. Siempre comienzo con los animales. Suelto mi vaca a eso de las 7:30. Empiezo a cambiar el agüita de las gallinas, a darle comida. Y eso me lleva generalmente casi media mañana. Y después, esta tarde estuve preparando suelo. Es lo que más me gusta hacer dentro de las tareas de la huerta. Y así cerré mi día y ahora me puse acá con el teléfono esperando la llamada de ustedes. Entonces me queda pendiente ir a cerrar los gallineros y cerrar mi vaca. Pero cerré los mini túneles que son en unos pequeños túneles con nylon que tengo en esta época de invierno, de otoño-invierno, que es bastante frío en Colonia Las Rosas, entonces eso me permite tener una producción en invierno con variedades que de semillas libres, que son resistentes, que ya están adaptadas a este clima, sin embargo le damos una ayuda con el nylon y con alguna telita térmica. Bien. Así que tengo lechugas, tengo kale, tengo rúcula, tengo, bueno, de lechugas diferentes variedades. Entonces, bueno, estoy muy contenta. El trabajo de invierno me gusta mucho, porque trabajo mucho el suelo y es lo que más me gusta hacer en la huerta. Justamente lo que hace una productora o una huertera agroecológica, ¿no? Cuidar el suelo. ¿De qué manera cuidas el suelo, Marisol? ¿De qué manera generas suelo? Bueno, sí, sí, exactamente. El suelo se crea. El suelo para mí es muy importante, es un ser vivo, esos centímetros de tierra que aloja tanta vida, tanta diversidad, y está la mayor parte de la diversidad del planeta está en esos centímetros de suelo que la agricultura convencional ha destruido. Y bueno, pero lo bueno, para hablar en positivo, es que se puede regenerar, se puede crear, se puede traer otra vez vida a ese suelo, y va a ser el reflejo después de cómo se dan las plantas, cómo están los insectos, cómo conviven todos esos seres vivos ahí. A mí me fascina. Hoy estaba ahí trabajando con la pala, porque siempre trabajo, bueno, de manera así bien manual, y sin dar vuelta el pan de tierra, de manera que esa capa, esos centímetros de suelo que están llenos de microorganismos, que necesitan aire, los podamos conservar. Entonces, bueno, por eso es muy importante trabajar con conciencia, trabajar para sostener la vida del suelo. Entonces, bueno, lo trabajo todo así con mucho amor, después agrego compost y lo cubro. Y esa es una parte, después tengo otra con abono verde. Ahí lo alimentas. Cultivos de cobertura, que se llaman. Aparte es re importante. Sí, por supuesto, preparo mucho. Me gusta mucho con la parte de suelo, entonces preparo compost y agrego también un poquito de guano, porque como el suelo es un ser vivo, necesita todo lo que los seres vivos necesitamos. Entonces necesita aire, necesita comida, necesita abrigo. Entonces le doy exactamente eso. Es muy importante el abrigo, que es como para que el suelo esté siempre cubierto. Vivimos en Mendoza y hoy teníamos pronosticado viento sonda, por dar un ejemplo. El viento sonda se vuela todo, esa capita finita con microorganismos, con materia orgánica, se la vuela. Entonces, para los huerteros necesitamos que esté siempre cubierto, ya sea con los mismos rastrojos que sacamos de la huerta o con plantas, ¿no? Con plantas vivas. En este caso, yo suelo plantar algunas gramíneas y leguminosas. Marisol, no sé si estás respondiendo. Perfecto, muy perfectamente. Yo siempre vos haces hincapié en esto de que en estas zonas tan rigurosas, en verano se produce vegetales y en el invierno se produce suelo, y eso es una gran enseñanza. Exacto, con... me encanta decir eso. Sí, por eso lo ha dicho vos. Yo estoy reproduciendo lo que te he escuchado en otras charlas. Yo soy buena alumna. Che, Marisol, ¿sabés que me quedé pensando en esto que decía el viento sonda? Es increíble la cantidad de climas que vos tenés ahí en tu lugar. La semana pasada, o la otra, ¿cuándo fue que te cayó una granizada? Sí, muy grande, ¿no? Una granizada. Mayo, ¿no? Bueno, fue algo rarísimo, mayo, 20 de mayo, totalmente inesperado. Imagínate que no me esperaba semejante tormenta. Y bueno, tengo cubierto con tela antigranizo, que fue gracias a la asociación Crece Desde el Pie, que bueno, pudimos presentarnos y lograr que nos financien la tela antigranizo. Y bueno, a pesar de tener, viste, colapsó la tela, porque fue tan... Sí, pero tan colapsó fuerte, la tela, pero, no tu cultivo. Sí, exacto. Entonces, y eso es lo que quería como resaltar, que en el verano, cuando sabemos que están las tormentas, muchos productores no tienen tela antigranizo porque no podemos acceder, porque como siempre las políticas públicas no nos ayudan, nosotros no tenemos esa suerte que tienen los grandes empresarios, ¿no? Entonces, bueno, perdemos todo, y es nuestro trabajo, ¿viste? No podemos darnos ese lujo de perder, y porque se pierde nuestro mayor ingreso. Entonces, bueno, yo miraba ahí viviendo en carne propia la importancia de tener los cultivos protegidos. Así que, bueno, para que sepan nuestros gobernantes que necesitamos más apoyo, por dar un ejemplo, la tela antigranizo, pero son muchas más las necesidades que tenemos los agricultores y las agricultoras. Una cosa re importante, Marisol, que vamos, yo estoy yendo de atrás para adelante, me encantó porque te lo cuento así, te lo voy explicando la entrevista. He empezado con tu día a día y estamos llegando a tu suelo y a tu lugar, y vamos a ir a la organización y después la pregunta final, y para que la gente le vamos a crear, ¿cómo llegó la Marisol? ¿Cómo la Marisol volvió al campo? Esa es una, va a ser la pregunta final. Pero ahora contame, cuando vos dijiste la importancia de las políticas y la importancia de estar en un estar trabajando colectivamente con una asociación como es Crece Desde el Pie, ¿qué importancia tiene para cualquier campesino o campesina estar en un grupo de gente haciendo, como parte de esto que hablamos de la agroecología, ¿no? Crear vínculos humanos, saberes colectivos, ¿qué ha significado para vos eso? Es radical la importancia que tiene, que tuvo para mí en el momento que llegué acá a ser parte de la asociación, y después, bueno, vivir eso, lo que significa trabajar en forma colectiva, que las luchas, compartir la lucha, tener un sentido de pertenencia, no solamente al suelo, sino a la gente. Entonces, eso es fue lo que más me llenó el alma, por decirlo así, porque, bueno, de esa manera, como les decía, yo he podido capacitarme, pero la capacitación es con los propios huerteros, ¿viste? Entonces, es mágico, porque los agricultores y las agricultoras tienen tantos saberes, tienen una cosmovisión tan grande, saberes, práctica, el lenguaje, y eso te lo da cuando estamos organizados, cuando compartimos conocimientos, cuando nos sentimos, y son conocimientos... todos somos iguales, ¿no? No hay uno más más importante que otro, y estar organizados me permitió a mí capacitarme, pero también las luchas, uno solo no puede hacer nada, las luchas se hacen en forma colectiva, y bueno, la asociación Crece Desde el Pie me ha dado para mí es fundamental, y siempre, si tuviera que dar un consejo a algún agricultor, a alguien que se cree al campo, es que bueno, que se arrime alguna organización, algunos grupos, que solo no se puede, y que se encuentre una familia, ¿no? Es tal cual, que toda la fortaleza que significa, porque ahora vamos a la pregunta que venía spoileando yo, ¿cómo es que Marisol se fue a vivir al campo? Contamos. Bueno, yo como todo me imagino que todo es un proceso, ¿viste? Pero bueno, siempre estuve muy vinculada al campo, pero al trabajo del campo, pero al trabajo de la empresa donde era una empleada. Trabajé, he vivido lo que es trabajar con venenos, aplicar venenos, manipularlos, respirarlos, todo eso lo he vivido. Y cuando uno... o sea, se da cuenta lo que pasa, empezás a tomar conciencia de que te está haciendo mal, que no solamente a mí, le está haciendo mal al suelo, está haciendo mal al aire, a mi familia, a la gente que te rodea. No, cuando eso lo haces consciente, no hay marcha atrás. Entonces, cuando he descubierto la agroecología, la descubrí también por la agricultura biodinámica, bueno, no tuve otra cosa, no había otro camino que no sea vender la casa e irme al campo. Y bueno, no fue fácil, ni es de un día para otro, ¿no? Es un proceso, hay que salirse del sistema. No es fácil cuando tenés un trabajo, digamos, estable en una empresa, donde todo lo a fin de mes tener el dinero, tener una obra social, todo, salir de ese sistema, porque nos han impuesto, nadie se muere cuando se sale del sistema. Estoy mucho mejor, de hecho, pero bueno, ha sido un proceso salirme de ahí y bueno, pero nunca antes me he sentido tan feliz en mi vida como en este momento. Hace poco fue mi cumpleaños, fines de abril, sí. Y me sentía tan contenta de que me encontrara en ese momento, ¿viste? Que tuviera 42 años y me encontrara así. Es muy lindo a nivel personal celebrar la vida de esa manera con mis con este espacio bonito, con la gente que te ayuda, ¿viste? Entonces, y estamos ayudando, estamos creando vida, por así decir, ¿no? Entonces, que te encuentre de esa manera, es la verdad que es maravilloso. Estoy re feliz. Bueno, estoy re feliz. Te das cuenta que acá, Leo, nos miramos, ¿por qué teníamos que hacer nuestro programa con justamente en nuestro programa de los fines de mes? Son programas de lo propositivo, de lo esperanzador, y nos parece que tu testimonio no es más que esto, que mostrar que la gente se está volviendo a la raíz y todo eso, la pasa bien, está feliz con su todo lo que significa la dureza. Falta un montón. Sí, toda la dureza, pero... Es hasta esperanzador. Todo lo que te escuchamos decir. Recién decías algo de que te ha acercado a que no se puede hacer solo y que todo esto lleva a que te tengas que relacionar en comunidad, cuando estamos viendo que las bases del capitalismo te lleva a ser seres individuales. Y esto que decís para nosotros es sumamente alentador, esperanzador, porque es un modelo nuevo que tendremos que empezar a orquestar antes que se nos vengan las semillas y todo esto, que estamos a tiempo todavía de frenar. Sí, creo que hay que ser positivo dentro de este marco que tenemos bastante malo, digamos, ¿no? Pero hay que rescatar lo positivo, que se puede... justamente como el título decía, la vuelta al campo. Creo que la verdadera revolución está en el campo. Creo que hay un montón de gente que quiere volver al campo. Eso está como muy vinculado al acceso a la tierra, al acceso de semillas y tierra, obviamente inherente al agua, y las semillas tienen que estar en manos de los agricultores y las agricultoras, y hay un montón de gente que lo quiere hacer, pero necesitamos como trabajar para que todos podamos tener acceso a la tierra, que es un bien común, ¿no? No es un recurso, es un bien común, es un bien de todos que solamente con la agricultura agroecológica se puede salir adelante. El otro modelo ya hace rato colapsó, hace rato ya no existe, ya fracasó. Entonces, bueno, ahora somos un montón, como decía ahí al principio del programa, somos muchos y bueno, los tenemos que unir para lograr salvar este mundo, ¿no? y poder acariciar la tierra, porque la ingeniería social nos ha puesto cemento por todos lados, bajo nuestros pies, y nos ha despojado de la esencia de la tierra. Vivimos en casitas de hormigón, una apilada al lado del otro, con veredas de hormigón, y bueno, esa estructura es la que como misión ahora estamos... Es muy importante. Marisol, una cosita. Sí, creo que tal cual. Re importante, porque vos también estás haciendo una agricultura especial, estás haciendo la agricultura biodinámica, ¿no es cierto? Sí, algunas prácticas. Algunas prácticas, bueno. Algunas prácticas. No, sí, algunas prácticas. No quiero decir que soy agricultura biodinámica porque es un camino, cosas pero... que no hago, ¿viste? Pero... Sí. Pero bueno, me gusta siempre como decirme, como que me sienta mejor la agroecología y lo digo que hago algunas prácticas biodinámicas. Me gusta mucho trabajar con el calendario, hacemos preparados también con algunos compañeros y aplicamos preparados también. Y bueno, y también de la biodinámica y como otros tipos de agricultura, no sé, la permacultura o... Siempre tiene muchos principios que son comunes, ¿no? Que es el cuidado, el medio ambiente, el respeto. Bueno, todo es muy como integrador, ¿no? Los conceptos, de dejar de mirar tan simplificado como nos ha enseñado en las escuelas, cuando nos enseñan en las universidades, todo simplificado, ¿viste? Y de la agroecología o de las otras tipos de mirada de agricultura más ecológica, digamos, tienen sistemas... se ve como más complejo, todo más integrativo, porque somos complejos, porque todos los seres vivos somos complejos y nos relacionamos y somos ecodependientes, interdependientes, entonces así es como somos. Pero viste que nos han simplificado todos. Entonces como creo que todas las agriculturas, así los tipos de agriculturas ecológicas tienen más o menos los mismos principios, yo creo que me siento más agroecológica. Marisol, como ya vamos llegando al final de la nota, ¿qué le dirías a la gente que está empezando o que quiere dejar su trabajo y quiere dedicarse a la agroecología, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones le dirías? Bueno, qué lindo. Bueno, que si sienten ese llamado, que lo escuchen, y si tuviera que dar un consejo, como siempre dije al principio, que se asocien, que busquen compañías en asociaciones, en grupos de personas que estén organizadas, y ante todo me gustaría que visiten otros agricultores. A mí, por ejemplo, no me pasó eso, como y fue muy rápido así mi vuelta al campo, y creo que hubiese sido bueno si antes ya tenían experiencias de haber conocido diferentes lugares y estar ahí, compartir, porque no es ir a conocer y volverte a tu casa, sino tratar de estar unos días con la gente que trabaja, con conectar, con conocer cómo son sus miradas, porque ellos tienen los agricultores tienen una mirada tan, una percepción del paisaje tan diferente, que tan integrativa, ¿no? Que eso lo he visto ahora. Si yo lo hubiese visto antes de venir, quizás no hubiese cometido tantos errores, ¿no? Pero le aconsejaría eso, que bueno, que sigan fuerte ese llamado, que vuelvan al campo, que se asocien, ¿no? Hermoso tu testimonio, Marisol. La verdad que ha sido para nosotros un gusto muy grande, un orgullo contar con tu testimonio, siempre tu disposición a compartir tus vivencias y tus, digo, no hay nada mejor que encontrar a alguien, una persona que con palabras pueda decir lo que en su vida diaria y en su opción de vida ha llevado a cabo. Así que en nombre acá de nuestro programa y el mío personal, por la amistad también que nos une, yo te lo agradezco mucho. La verdad que ha sido muy conmovedor lo tuyo. Nos sentimos muy contentos de estar, de escucharte y de este llamado a la esperanza. Es decir, los viernes de fin de mes son nuestro llamado a la esperanza, y nada mejor que este programa contar con tu testimonio. Así que te agradecemos muchísimo, Marisol. Muchísimas gracias a vos, sabes que te quiero con el corazón. Muchas gracias a todos.